Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. Un graffiti, panfletos del escudo peronista y una bufanda de Argentina como exponentes de la proscripción a manifestarse públicamente en contra de un fallo judicial causaron la detención de un militante peronista en nuestra ciudad. Ayer por la noche, fuerzas de la Policía Federal detuvieron y allanaron el domicilio de Roberto, un militante peronista, por orden del juez federal de garantías de Santa Fe, Carlos Villafuerte Russo, que caratuló la causa como intimidación pública y daño. Raúl Martínez, referente de la seccional décima del Partido Justicialista, describió lo sucedido anoche. Que ayer, después de una reunión que tuvimos en el Partido Justicialista, donde estuvimos varios secretarios de unidades básicas, secretario general de la departamental, referente de distintas agrupaciones y demás, volvimos a la casa con este compañero y a los 5 minutos llegó un allanamiento a su casa. Se le preguntaba al respecto de unas pintadas que habían aparecido y bueno, lo que es lógicamente con toda la parafernalia que hace cuando se lleva adelante un allanamiento de este tipo, con la Policía Federal y con todas las custodias, todas las medidas de seguridad, y lo que va realiza es el secuestro del operativo. El secuestro del operativo fue en la foto que pone la misma Policía Federal, aparece un cartel de Cristina, que no habían dado afiche ahí en el partido, los cuales ni siquiera se lo llevaron, lo pusieron en la foto y lo llevaron. Y lo que sí se llevaron son tres remeras de la unidad básica de la seccional décima y una bufanda de Argentina. Ese es el peligroso secuestro, el arsenal que decomisaron en la casa de un militante anoche. Estuvieron, para esto estuvieron desde las 8 de las 20 horas, prácticamente 19:30, hasta las 12 de la noche, donde fue remitido hasta la dependencia de la Policía Federal. Lo identificaron y a las 3 de la mañana le dieron la libertad. En realidad no estuvo nunca detenido, fue demorado para la identificación. Lo altamente preocupante es el accionar de los servicios de inteligencia estatales, pues le mostraron fotos del acto en repudio al fallo de la Suprema Corte de Justicia contra Cristina Fernández de Kirchner. Lo único que hicieron fue identificarlo nada más, tomar la huella dactilar y demás, y después se pudo ir a su casa, tal y así que por su propio medio. Nosotros solo estaba esperando hasta las 3 de la mañana en la puerta de la comisaría, hablando con personal policial y demás a cada rato, y bueno, lo único que hicieron fue identificarlo nada más. Y le mostraban fotos de él llorando el día que ese... Se conoció el martes, cuando se conoció la condena, el fallo de la expresidenta, en la foto de él llorando en la puerta del PJ con tanta gente que hubo reunida, otra foto de la que está con otro compañero, en la que incluso va a estar yo, porque él estuvo siempre al lado mío en ese momento, digamos, y una foto de la reunión de ayer, dice que lo mostraban. Nosotros no sabemos en qué momento ocurrió eso, porque nadie sacó foto, no había nada para esconder en una reunión, pero esa foto no fue publicada en ningún medio, en ninguna red social, y apareció una foto de adentro de la reunión. Finalizando, Martínez dijo que esto se remonta a volver a vivir los peores años de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Nos remonta a los años más negros de la dictadura y previo a la dictadura y las cosas que ocurrieron en aquel momento, donde no solo que no se podía hablar de peronismo, no se podía tener una bandera, no se podía tener un libro, porque ibas preso. Hoy, claramente, si van a hacer una revisación a tu casa y no encuentran un arma, ¿por qué te van a llevar preso? Bueno, acá lo llevaron por portación de una remera, un escudo del Partido Justicialista y una bufanda de Argentina. Hoy es eso. Informó para Farco FM Chalet.